El año pasado, cuando se acercaba el momento de festejar el vigésimo aniversario de Jiren, quienes trabajamos ahí, comenzamos a pensar en cómo dejar constancia del intenso trabajo realizado en tanto tiempo, de cómo hemos tenido un impacto positivo en la situación de los derechos reproductivos en México y reconocer también a los hombres y mujeres que nos han acompañado y nos acompañan, contribuyendo cada uno desde su ámbito de acción para lograr los objetivos para los que Jire fue creado. Así fue como surgió la idea de recopilar en un libro testimonios escritos y gráficos que documentan todo lo mencionado. El resultado es el libro que estamos presentando el día de hoy, 20 años por todas las mujeres, y constituye hoy por hoy la memoria de las dos décadas de trabajo de Jire, pero es además un homenaje para quienes han luchado y luchan aún por los derechos de las mujeres en México. En esta aventura nos acompañaron Guillermo Sorno y su talentoso equipo de Editorial Mapas, quienes pusieron nuestras ideas en tinta y en papel. El libro conmemora tres fechas clave en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. La primera fecha es nada menos que el nacimiento de la segunda ola del feminismo en nuestro país. El 9 de mayo de 1971, frente al Monumento a la Madre, un grupo de mujeres se manifestó contra la mistificación de la maternidad y la invisibilidad de la carga del trabajo doméstico. Las movía un ideal de justicia e igualdad para sí mismas y para todas las mujeres, especialmente para las que no podían alzar su voz junto con ellas, pero que sufrían los mismos agravios de una sociedad en la que urgía un cambio. Un cambio que poco a poco se ha ido logrando. A pesar de que aún hay obstáculos que vencer, hoy en día el feminismo en México está presente en infinidad de espacios. Pero si hace 40 años el grupo de mujeres en Acción Solidaria no hubiera decidido salir a las calles a exigir sus derechos, seguramente no estaríamos el día de hoy aquí festejando. Ahora bien, siempre es importante conocer de dónde venimos para saber dónde nos encontramos y hacia dónde debemos ir. Y es por ello que la segunda fecha de conmemoración de este libro es la fundación de JIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Muchas mujeres abrieron el camino para que las feministas, mujeres y hombres podamos hoy en día, desde múltiples trincheras, con el compromiso y la convicción de que la libertad de decidir de cada mujer sobre su vida y sobre su cuerpo es un derecho y es elemental. Este debe respetarse en todo momento y circunstancia sin excepción alguna. Y este compromiso y esta convicción fue la que llevó a 5 mujeres excepcionales, dedicadas y sobre todo comprometidas: Sara Sefcovic, María Consuelo Mejía, Lucero González, Patricia Mercado y Marta Lamas, quien nos acompaña el día de hoy, a fundar en 1991 el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Esto con el fin de posicionar los derechos reproductivos y especialmente la interrupción legal del embarazo como un tema prioritario de salud pública y de justicia social. A más de 20 años de esta fecha, quienes trabajamos en JIRE nos sentimos honradas de poder continuar la tarea que ellas comenzaron. El tercer motivo de celebración del libro es la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Como saben, fue en el 2007 por la Asamblea Legislativa en donde se despenalizó hasta las 12 semanas de gestación por voluntad de la mujer. Esta fue una fecha que marcó un parteaguas en la lucha por los derechos reproductivos en nuestro país. Por primera vez en nuestra historia moderna, las mujeres podemos ejercer nuestro derecho a decidir cuándo queremos ser madres sin temor a represalias por parte del Estado. Por esta razón, elegimos esta fecha como la tercera conmemorativa de este libro. La despenalización del aborto en el Distrito Federal sentó un precedente para la defensa de los derechos reproductivos en diferentes estados, que contrariamente a lo ocurrido en el Distrito Federal, han puesto en marcha reformas retrógradas que buscan penalizar el aborto. Pero más allá de lo que yo les pueda contar, prefiero darle voz a quienes están presentes en las páginas de este libro a través de un video corto que les vamos a mostrar. Hace 20 años ya llevaba yo 20 años de movimiento feminista, y para 91, y para 91, encontraba un tanto desesperada de la dificultad para hacer acciones concretas, ¿no? De repente había un acto público, un gobernador, y entre que nos reuníamos y decidíamos responder y todo, se pasaban 2 meses. Y yo tenía en la cabeza esta idea de un grupo que tuviera una intervención rápida, que si había una declaración del obispo, al día siguiente las feministas respondieran a esa declaración. Que se volviera una discusión sobre democracia, sobre el derecho a decidir, sobre salud pública, sobre justicia social, ¿no? Y yo creo que, bueno, que a lo largo del tiempo sí se logró. Y de alguna manera el libro es un reconocimiento a quienes nos antecedieron, a quienes sembraron el camino para que hubiera un reconocimiento y un respeto de los derechos de las mujeres. Y por otro lado, también para acercarnos a otros sectores que no han estado cerca de Gire o que puedan sumar a partir de diversos campos de acción a esta causa de los derechos reproductivos de las mujeres. Creo que es un libro de entrevistas a profundidad. Tiene también una investigación iconográfica importante, una investigación histórica. Es, en cierto sentido, es un libro de periodismo narrativo. Es un libro para festejar y también para reflexionar, porque los retos han también cambiado. Y bueno, pues aprovechamos que Gire cumple 20 años, 2 décadas de éxitos, sumados a otras 2 fechas importantes, como son los 40 años que se cumplen de los feminismos en México y de 5 años de despenalización del aborto en la Ciudad de México. La tercera causa de muerte de las mujeres es por la interrupción del embarazo por no existir un aborto seguro. Es un problema de injusticia, porque ¿quiénes son las mujeres que más mueren? Las más desprotegidas social y económicamente. No se trata nada más del producto de un embarazo. Ocurre en un ser humano, una mujer. Hay que tomar en cuenta el derecho a la vida, el derecho a la felicidad, el derecho a la autonomía, el derecho al ejercicio de la responsabilidad de la persona en la que está ocurriendo el fenómeno. Que la gente entienda por qué los académicos señalamos esa diferencia central con las creencias religiosas. La creencia central es una célula, en este caso un cigoto, resultado de la fecundación, no puede tener los mismos derechos de una mujer, de ninguna manera. Algo que realmente le llegara a los funcionarios, a los políticos, a los diputados, a los tomadores de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva, a partir de darles una información seria, no amarillista, no brillante. Entonces, así nace Gire, con un poco con la idea de una minoría consistente que estuviera respondiendo con seriedad a las cosas que se decían y con el objetivo de cambiar o de influir en el cambio de la ley y también del discurso público sobre el aborto en México. Me parece que es fundamental en México movernos a un marco de políticas de Estado. Me parece que la salud y la educación en el marco de un sistema de alternancia democrática, que es desde luego muy positivo, deben sin embargo quedar protegidos, porque son derechos fundamentales que crean las oportunidades para las personas. Tenemos que cambiar el discurso sobre el aborto, tenemos que renovarlo. No solamente es mi derecho a mi cuerpo, que es parte muy importante, sino que también es un tema de justicia social, de salud pública, de democracia, y es un tema que no solamente debe ser defendido por las mujeres. Tenemos que salir del gueto feminista, tenemos que convertir esto en una causa que compartan otros sectores. En este sillón de ahí estuvimos sentadas conversando varias amigas y decidimos crear esta organización. Empezamos haciéndolo como broma, incluso le pusimos un nombre que era de chiste, pero después se volvió cosa muy seria, la fuimos a registrar frente a un notario y ya adquirió este nombre de Reproducción Elegida. Todo el tiempo en la idea, en este momento ya parece muy común, sobre todo en la capital de México, pero en aquel momento no lo era, de que las mujeres tienen derecho a vivir su sexualidad y no necesariamente a embarazarse. Entonces, que hubiera anticonceptivos y que, como último recurso, hubiera también acceso al aborto. La estrategia cuando arrancamos fue muy acertada. Yo creo que Gire creció y hizo, finalmente logró esa incidencia política. Hemos tenido pues aciertos que han sido relevantes para la causa y sobre todo que muchas mujeres y hombres se han sumado a esta defensa de pues la construcción de una ciudad más justa, democrática, el acceso de las mujeres a los servicios de salud, a los de salud reproductiva. No tenemos ni que ser amigas, ni que estar de acuerdo con todo, ni que tener una red que dure para siempre, es caso por caso, vez por vez, ¿no? Aquí estamos de acuerdo, vamos a trabajar juntas, ¿no? El caso Paulina, yo creo que era uno de esos casos tipo, un caso paradigmático. Vimos ahí retratada la historia de alguien como Paulina y vimos retratados también ahí los factores de poder que hacen muy difícil de transitar en algunos lugares del país precisamente las batallas por los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, y bueno, pues Paulina es eso, el caso prototipo. Se metió una persona que a la casa y nos levantó a mí y a mi hermano, nos levantó buscando ahora sí que objetos de valor que robar ahí, pues, y todo. Y pues esa noche pues abusó de mí sexualmente. El director del Hospital General, el doctor Ismael Ávila Íñez, llamó a la sala de juntas a mi mamá y le dijo los riesgos que podía ocasionar la cirugía, que se me practicaba. Que se me podía venir una hemorragia y que de la misma hemorragia me podía morir y que la única culpable iba a ser mi mamá. Bueno, es un caso efectivamente muy entrañable porque era muy fácil ponerse en sus zapatos, muy fácil imaginar, me parece, el tipo de drama personal, el tipo de drama humano, el tipo de dilema y de circunstancia que podía atravesar una niña en esa circunstancia. No le dieron la oportunidad. Pudo haber continuado con el embarazo, o pudo haberlo interrumpido, pero que se le diera la oportunidad de decidir. Ese es el tema, el gran tema es decide. Era muy importante hacer la primera manifestación pública de las feministas en el Monumento a la Madre, porque era la petrificación de todo un mito, ¿no?, del mexicano, la madrecita que lo vio, que le dio a luz. Llegó un camión lleno de señoritas, muy monas todas ellas, porque eran las mises de los estados, que ahí se dirigía la Miss México. La gente que estaba ahí diciendo, no, precisamente estamos hablando de otra cosa, y estas señoritas que vienen a dejar la corona son el sumo de lo que no, miren, o sea, tenemos aquí dos grandes. Entonces fue cómico, hilarante, y muy, estamos contentísimas, ¿no? Nunca pusimos que iba a suceder tal cosa, ¿no? Quizá el primer momento es cuando un grupo de mujeres se asumen como tales y dicen, aquí estamos, tenemos una serie de reivindicaciones y una serie de proyectos. Eso sucedió, según dicen las mismas, en mayo de 1971. Lo diferente del feminismo era que te ofrecía una perspectiva, como mujer, éramos muy jóvenes, de poderte sentir, primero, muy libre, segundo, buscando vivir en una sociedad mejor, y tercero, con un grupo de amigas absolutamente maravilloso. El movimiento feminista tuvo sus teóricas utópicas y sus teóricas más prácticas. Se volvió, y acertadamente, un movimiento práctico para aterrizar dentro de las democracias, las reformas, pero que las utópicas no estaban equivocadas, sino que es una etapa posterior. Creo que hay puntos claros entre muchas feministas y las mujeres indígenas que todavía merecen seguir dialogándose, que tienen que ver con los derechos colectivos, ¿no? Nosotras no solo estamos trabajando para los derechos individuales y nuestros derechos como mujeres, sino también tenemos otra doble responsabilidad, en tanto somos integrantes de culturas conectadas, colectivas, en donde pues el mundo es mirado desde otro piso, digamos. Muchas de las cosas que hemos conquistado, y digo hemos porque además a partir de cuando yo escribí un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, donde hay unas mujeres que hacen cosas desafiantes, o en Arráncame la Vida, donde hay una mujer que hace cosas desafiantes, y dice, no, pero es que es anacrónico, esa mujer debería estar en esta época. No, es que esas mujeres existían, solo que hacían menos ruido. Para que existiéramos nosotros, para que nosotros discutiéramos con la vehemencia y con la certeza que discutimos ahora, pues muchas otras mujeres habían empezado muchos años antes a dar ese ruido. ¿Todas estas mujeres que han llegado a un espacio de toma de decisión necesitan reconocer que le deben mucha de esta llegada a estos últimos 30, 40 años del movimiento feminista de mujeres, ¿no? Y que de alguna manera tienen que conectarse. Ahora le pediría a Guillermo Sorno, editor de Gato Pardo, de Editorial Mapas, cuya contribución y la de su equipo fue esencial para que la idea de este libro se convirtiera en realidad, que pase por favor acá adelante para que nos cuente y nos dé respuesta a algunas preguntas, Guillermo. Bueno, bienvenido Guillermo y muchas gracias por todo el trabajo tuyo y de tu equipo. Quisiera un poco preguntarte qué pensaste cuando recibiste la encomienda de parte de Gire, cuáles serían los retos para lograrlo y bueno, la pregunta obligada de qué pensaste cuando te enteraste que la fotógrafa estaba pidiéndole a los personajes que se descubrieran los hombros para hacer fotografía. Perdón, para contestar tu primera pregunta, en realidad siempre nos planteamos la idea de hacer un libro atractivo, que no fuera demasiado académico, pero que al mismo tiempo pudiera contar este embate cultural que ha sido tan importante en México y el mundo, que es la historia del feminismo, y otra gran batalla cultural y de salud, que es el derecho a decidir. Siempre nos imaginamos que debía ser una combinación entre texto y foto interesante. Y por eso, desde el principio decidimos que hubiera justo la presencia de una fotógrafa que hiciera los retratos interesantes de las personas involucradas. Escogimos a una fotógrafa inglesa que estaba trabajando con nosotros en la editorial antes y que es muy buena retratista. Ella en particular había hecho unos retratos de los líderes de la resistencia irlandesa y los había ya puesto en el National Portrait Gallery. Nos pareció que había cierta correspondencia entre una cosa y otra. Lo que nunca nos imaginamos es que ella le fuera a quitar la camisa o la blusa a los retratados. Es algo que se puede ver en algunos retratados del libro. Y la primera indicio que tuve de esto fue cuando sabía que estaba Emilio Álvarez de Icaza en la sesión fotográfica. Y alguien, dos horas después de terminada la sesión, me dice, oye, que en tu editorial le quitan la camisa a las gentes que retratan. Y yo dije, pues sí, para ponerle otra. Es decir, para ponerle una mejor de la que tienen, para que salgan mejor retratados. Y me dijeron, no, que sí le quitan la camisa. Entonces tuve que hablar con mi equipo y preguntarles cómo que le quitaron la camisa de Emilio Álvarez de Icaza. Me dijeron, sí, pero ¿por qué? Los llamé a la editorial, los reconvine, les pregunté qué era lo que estaban haciendo y Phoebe, que es la fotógrafa, con alguna gracia me empezó a explicar qué era lo que había de trasfondo. Y me pareció que la explicación era interesante y que el efecto de quitarle la camisa a la gente o la blusa a la gente era retador. Hay dos principales razones por las cuales esto se justifica. Una es, Phoebe quería igualar a todos los retratados en dos ámbitos. Uno es como despojarlos de sus señas de poder, que es la ropa, después de todo se utiliza como una seña de identidad de clase o social o incluso política. Y la otra era igualar a hombres y mujeres en algo que los hombres no hacemos, que es mostrar los hombros. Porque yo digo quitar la camisa y parece que son torsos lo que mostramos, pero no, en realidad lo que está mostrando son los hombros. Es interesante ver, por ejemplo, la foto de Ángeles Mastretta con los hombros desnudos, y es algo que uno lo ve natural. Es probable que Ángeles haya tenido blusas sin hombros o que hubiera unas tiritas o lo que sea, pero en los hombres eso resulta realmente muy extraño. Y ese es el efecto que producen las fotos. Y otro elemento interesante es que, como yo soy editor de una revista que se dedica al periodismo narrativo, queríamos que las entrevistas tuvieran esta misma calidad de contar una historia. Hay entrevistas que cuentan la historia de los 40 años a los que hace memoria el libro, y hay otras entrevistas, específicamente a los políticos involucrados, que cuentan los 5 años de la despenalización del aborto. Y mientras veía el video, me daba cuenta que, si bien decías, hace un año hicimos esta presentación, en la Ciudad de México era una presentación como de celebración, pero veo que en Morelos es una presentación que tiene un rasgo distinto, y me parece que la lectura de este libro en Morelos es interesante porque refleja muchas cosas que ya sucedieron en México. Muchas gracias, Guillermo, y sí, sin duda creo que hubo una sorpresa por todo el equipo también de Gire cuando nos enteramos de lo de los hombros, pero el resultado realmente es muy positivo. Vamos a tener una mesa aquí afuera para quienes estén interesados en comprar el libro y conocer las fotografías a profundidad. Y bueno, también me gustaría agradecer a Galia García Palafox, que es la editora del libro, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que hizo un trabajo fantástico, y muchas gracias. Y bueno, como les mencionaba, a lo largo de los últimos 20 años Gire ha sumado voces y esfuerzos a esta lucha, y me congratula mucho el poder anunciar que el día de hoy tenemos a 3 de las personas que participaron en este libro, y les pediría un aplauso para que nos acompañen aquí a Ángeles Mastretta, a Marta Lamas y a Julián Cruz Alta. Bueno, vamos a aprovechar que nos pudieron acompañar unos momentos para hacerles un par de preguntas o que puedan compartir con nosotros algunas reflexiones, y para eso le pediría a Guillermo que dé inicio. Bueno, comenzamos con Ángeles, pero creo que tú tienes algo preparado mejor. Pero me puedes preguntar lo que tú quieras, incluso debería yo leer, es muy chiquito, y quizás debería leer una cosa. Sí. que racionalice o ordene la conversación, y después entramos en las preguntas. Muy bien. Es chiquito, se ve grande porque las letras son muy grandes. Okay. Marta Lamas, una de las fundadoras de Gire, no se cansa del tema. Yo no puedo decir que me suceda lo mismo. A veces me harta incluso la idea de que aún hay que convencer a alguien de lo que hace tantos años que a uno le parece no solo razonable, sino legítimo y justo. Pero otra vez tenemos que hablar de lo mismo. Penalizar el aborto hasta con cáncer. ¿Sucede en los códigos penales de la mayor parte de los estados del país? Hasta hace poco yo creí que esta larga discusión en torno al aborto iba caminando siquiera al derecho de que el Estado no intervenga. Pero hemos ido hacia atrás. El Estado, ese que no ha servido para evitar los crímenes ciertos, hace apenas poco tiempo, 1 o 2 años, en muchas de las entidades federativas sacó a sus diputados a cortar por lo más débil, a lucirse metiendo cárcel a las mujeres. A mujeres lastimadas, trémulas. Entre la gente ilustrada, esta parece una discusión superada. Me dice un hombre, esta ya es una discusión superada. ¿Qué le digo? Y me dice, nada más es cosa de tiempo, pero falta mucho tiempo. Entonces digo yo, esta es una discusión superada en esta reunión de 5, pero no es una discusión superada, no es tema superado. ¿Cuándo y cómo vive quién? Podemos discutirlo hasta que acabe el mundo. Hay desde los breves y tajantes argumentos de algunos hasta la inquebrantable voluntad de Gire y de la de feminista. Toda la vida en este litigio a favor del respeto. Porque este lío de la concepción, la contraconcepción, el aborto, la nada, el todo, Dios y cuántos ángeles caben en la punta de una aguja, es un asunto de fe. Y solo queda en paz cuando se respeta la fe de unos y la de otros. El que crea que hay conciencia, emociones, cerebro y algo tan sofisticado como el alma en la unión de 2 células, pues tiene todo el derecho a creerlo y hacer con sus ideas y su vida lo que quiera. El quien quiera creer que un óvulo con su espermatozoide encontrados por azar, voluntad o destino, que lo crea. Pero sin la ayuda de los gobiernos y las cámaras tocadas por un fervor que no muestran en ninguna otra parte. La especie humana, dice una de mis sobrinas, está sobrevaluada, tía. Y yo creo que tiene razón. Parece encomiable hasta cuando no existe. A los congresos no se les da la unanimidad en defensa del agua o del burro, de la arena de Cozumel o de los árboles de Popocatépetl, que también son vida. No les importa la basura devastando la tierra, ni se les ocurre meter a la cárcel a quien lastima, un animal o un niño. En cambio, la incipiente intuición de que podría haber un humano en la matriz de una mujer, eso sí los pone radicales y defensores de no sé qué perfecta o imperfecta bondad. Y los que creemos que en ese encuentro no hay más conciencia que la que hay en una brizna de polvo, de polen, de polen es más bonito que de polvo, en una brizna de polen, los que creemos eso, tenemos también derecho a pensar así. Me intriga la cabeza de los diputados, no tanto la de los panistas, que no necesariamente comparten la fe, pero la de los priistas y la de los algunos perredistas, me cuesta más trabajo entenderla, porque están defendiendo en teoría la obligación y el derecho a un Estado laico, pero no se están portando como si lo defendieran. Vemos ahora que laico sí, pero también guadalupano y absolvispal y provida. Discusión superada, no. Aquí, no. Y a los que ya dimos nuestros múltiples, porque sí que han sido múltiples, y exhaustos argumentos a favor del derecho a decidir, ya nos provoca muchas veces, perdón Marta, flojera. Marta me dice, oye, vamos a Cuernavaca. No, Marta, ¿qué vamos a hacer hasta Cuernavaca? Para hablar de una cosa que me resulta tan lógica, pues resulta que no, que hay que venir a Cuernavaca y a donde haya que ir para decir, a mí esto me parece lógico, yo sé que hay a quien no, me parece muy respetable a quien no, pero no podemos poner al Estado del lado de los que no. Sin duda hay quienes nos engarzamos con una facilidad en la defensa de otros derechos, en el derecho de que alguien se sienta, que diría Carlos Pellicer, el fleco de una estrella. Pero el derecho a adoptar un hijo que tienen los homosexuales. Pero ni modo, la discusión en torno al aborto, aunque a veces nos parezca aburrida, sigue idéntica. Y ni a quien le importe, porque total, es un asunto de mujeres y casi siempre de mujeres pobres. Así que no podemos dejar esta discusión, soltarla de nuestras palabras. Aunque a veces nos canse el tema, ahí está la nítida urgencia de seguir dirimiéndolo. Y ahí está la opinión ácida y clara de unos y otros. Cierto, hay cosas muy importantes, y uno en el que no haya que dar discusiones que hace 30 y 40 años dejamos atrás. Algunos. Pero yo creo que pensando en todos los que no lo han dejado atrás, quiero repetir, tengo que repetir con el mismo fervor de quienes creen lo contrario, que abortar no es matar. Si no ayudas, no estorbes. No milites, no encierres, no opines de lo que nadie sabe, sino lo que no se sabe. Otra vez dicho, como la primera vez, hace ya 40 años, cuando yo no había tenido más relación sexual que las imaginarias, escribía yo en el periódico Ovaciones y publiqué un texto a favor del aborto, porque una mamá cuya niña había sido violada, tenía 14 años, me vino a contar cómo el juez le había dicho, a ver, que me lo compruebe, ¿dónde está la pantaleta? Unas cosas horripilantes, que ya ahorita sí, yo creo que ya no se atreven a hacer los jueces, pero no sé. Entonces yo escribí un texto y al día siguiente me llegó a la redacción una carta que decía, el niño que usted abortó tenía los ojos verdes. A mí no me afligió porque no había abortado ningún niño, no había tenido ni siquiera manera de concebirlo. Entonces, pues mi aborto quiso ser parche, pero no pegó. Sin embargo, ¿de qué manera me hubiera podido perturbar? No sé cuántas de esas cartas habrán mandado entonces a los periódicos, pero tampoco han de haber sido muchas, porque tampoco éramos muchas las que hablábamos de esto. Así de bárbara y de tonta fue alguna vez esta discusión. Así de no superada sigue siendo. Así de irrespetuosa pudo ser la defensa de una supuesta vida. Abortar, lo vuelvo a decir, yo creo que no es matar, muchos creemos que no es matar, y agregar argumentos a algo que aparentemente está claro de un lado y de otro, siempre es importante, porque siempre tenemos que caminar hacia entendernos. Si esta discusión ha de superarse, al menos mientras lo conseguimos, logremos el mediano estar del respeto. Penalizar el aborto es materializar una entelequia. Incluso legislar sobre el asunto me parece intervenir en la vida íntima, violentarla de tal modo que no queda más remedio que seguir hablando del tema. De ahí este libro y la celebración de que exista. Muchas gracias. Ahora sí, ¿te parece que hablé demasiado? Acabé sintiendo que sí, gracias. De hecho, contestaste una de las preguntas que te iba a hacer, que en donde te iba a preguntar si todo estaba ya escrito en materia de derechos reproductivos. Pero en tu entrevista también hablas de que no, bueno, en fin, no, obviamente no todo está escrito, pero también hay un activismo que hay que seguir haciendo, sobre todo de cara a cómo se obstaculizó hace unos años en los congresos locales el derecho a decidir. No tanto, y a mí lo que me impresionó de esas discusiones que sí seguí en los estados es que había mucha gente votando para votar. Votando porque le daba igual, votando porque qué más daba, votando porque si tenía una novia que quería que abortara, podía votar. Y yo digo, ¿pero qué es lo políticamente correcto? ¿En dónde me voy a pelear menos? No me voy a meter en el lío de dar esta discusión. Entonces, eso me dio tristeza y me pareció, pues, lo que decía yo, necesario, pidiendo que uno siga en esto. Que a mí a veces de repente, de verdad, me parece... Bueno, pero estamos discutiendo la inmortalidad del cangrejo, pues no. También en la entrevista del libro hablas de que de los reacios que son los políticos de tomar este tema. Pues es lo que te decía yo, ¿para qué? Entonces, si tú tienes éxito en una sociedad como la de Guanajuato y te eligen y te quieren, ¿para qué te vas a meter, aunque pienses que está mal penalizar el aborto? Aunque lo pienses, muchos dicen, ¿y yo para qué me meto en este pleito? ¿Para qué voy a salir al Zócalo a que me digan que me escupen y me digan asesino? Pues voto por lo que quieran los demás. Entonces, eso me pareció sorprendente. Por supuesto, eso sí hay que decirlo, hubo muchos de quienes votaron y promovieron esto que sí creen que tienen razón. Y a mí por eso, lo que yo defiendo, digamos que estoy en el paso anterior al de Marta, que sin duda es más exigente, yo por lo menos lo que quiero es el derecho a que el Estado no intervenga. Nos diga, bueno, cada quien, no me voy a meter en su vida, no voy a intervenir. Ya el paso que sigue, que es que el Estado apoye, intervenga, ayuda, redima, o sea, es un paso que ya le toca Marta. Personalmente has tenido que pagar algunos costos por estar metida en, como dices, entre las abajo firmantes o entre las arriba firmantes, sí, de estos desplegados de todos estos años. No, la verdad no. ¿Para qué voy a inventar? No, nunca me he sentido ni... Bueno, fuera de la carta del niño que aboté y ese tipo de cosas que la verdad pasaban en los 70s y no me molestaban, entre otras cosas, porque estábamos en una batalla llena de pequeñas batallas o de cosas que parecían pequeñas batallas. Estábamos pensando en si era posible, a propósito de los hombros, vestirse o desvestirse donde a uno se le diera la gana. Entonces, había demasiados litigios que dar. Y la verdad, yo siento que... No lo siento, lo sé, que no sufrí por eso, no fui agredida, no me pasó eso. Pero claro, vivíamos en un distrito federal, en una ciudad que estaba despertando y que lo que quería o lo que apoyaba de muchas maneras era la libertad, por lo menos en el medio en el que yo estaba, que era la universidad. Mis hijos me preguntaban, no, mamá, ¿tú por qué no te casaste? Les dije, pues porque no se usaba. Pero ¿cómo si todos mis demás tíos sí se casaron? En el medio en el que yo estaba no se usaba, así que por eso no sentí. En el medio en el que yo estaba la gente creía lo que... Una última pregunta, Ángeles, ¿qué pensaste cuando la fotógrafa te pidió que te quitaras la blusa para la foto? No pensé nada, me la quité. La verdad es que ya sé que pensé, hombre, qué lástima que no tengo el cuerpo de... ¡Wow! No, me quitaba todo. Lo que pasa es que, bueno, el pudor este tuvo que ser porque, bueno, ya la señora no está como para andar luciendo. Pero no me preocupó en lo más mínimo, que si el hombre quitado y el hombre puesto me dio exactamente igual. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Ángeles. Y quisiera tomar solo un minuto para darle la bienvenida a Elena Cepeda, que nos pudo acompañar. Muchísimas gracias, nos honra mucho tu presencia. Bueno, y a mí me gustaría hacerle un par de preguntas ahora a Fray Julián Cruz Alta, y realmente es un gusto poder compartir contigo muchos espacios, porque sabemos que se piensa y hay como un malentendido de que si alguien profesa una determinada religión, determinada fe, en tu caso la católica, no estaría, digamos, interesado y mucho menos promoviendo la defensa de los derechos reproductivos. Y realmente ha sido un lujo poder contar con el acompañamiento que nos has dado a muchas mujeres y al movimiento en general sobre estos temas. Quisiera, Julián, es una pregunta que yo en lo personal, habiendo sido criada en la religión católica, me he hecho muchas veces, sobre todo ahora tan metida en estos temas, y preguntarte si crees tú que ya sea Dios, Alá, Yahvé o cualquier nombre que se le dé a estas fuerzas creadoras en las que muchos creen, que sea feminista, o en realidad crees que es machista como siempre nos han descrito, ¿no? ¿Cuál crees que sería tu opinión en este sentido? Hablando de imágenes de lo sagrado, pues hay que tomarla como mundo simbólico e interpretativo. El mundo religioso nos ha acompañado desde el 35.000 antes de Cristo aproximadamente, y cada religión va a depender de una cultura y de la interpretación que haga. El mundo patriarcal, obviamente, lo sagrado va a ser masculino. Entonces tenemos este Dios Padre, este Barbón, este Dios Hijo y una palomita extraña en el judío-cristianismo. Son imágenes. Entonces Dios puede ser mujer, Dios puede ser palomita o Dios puede ser el mar. No son realidades físicas, no es ciencia con lo que trabajamos en religión. El problema viene que los grupos fundamentalistas lo toman al pie de la letra. Dios es este hombre barbón, este anciano. No, Dios es esto que está dentro de mí y que es feminista en el caso de una mirada no patriarcal. Y las religiones fundamentalistas han hecho mucho daño en esta mirada. No han traído lo mejor del ser humano, han traído lo peor del ser humano. Y estos fundamentalismos de todo tipo, cuando hablamos de fundamentalismos, pensamos en el Islam. No es tan peligroso el fundamentalismo cristiano como el islámico. Son nosotros los fundamentalistas, no son nosotros también los fundamentalistas. Son imágenes, pero imágenes que tienen poder. Decir Dios es madre no es realidad, pero es una imagen tan valiosa y tan positiva como Dios es padre. Pero los grupos fundamentalistas no hablan de imágenes, esto es una realidad física tangible. Y cuando se habla de derechos reproductivos, son tan fuertes porque se cierra la discusión, es sagrado. Y cuando aparece la palabra sagrado, ya ahí no puedes dar razones. Parece que somos tarados los humanos. Y que aunque tenga razones contrarias, hay que obedecerlo porque es sagrado. Entonces, decir, sagrado son mis preguntas y respuestas, eso es lo sagrado. Y ante la revolución me pregunto, ¿y en el mundo patriarcal cómo es posible que los hombres religiosos terminamos decidiendo sobre lo que no es nuestro, nuestro cuerpo? A mí me preocupa mucho en el asunto reproductivo. La mayoría de diputados en los congresos pues son hombres. ¿Dónde está lo ético donde unos señores deciden sobre el cuerpo de unas señoras y las señoras no pueden decidir sobre su propio cuerpo? Y todo basado en una imagen de un Dios patriarcal. Yo muchos congresos en México me ha tocado acompañar y decirles, pues si van a hacer catecismo, hagan el mejor catecismo, porque ni catecismos están haciendo, decir, sus miedos religiosos, sus fundamentalismos en leyes. Y esto es lo peligroso, que vemos reflejadas en leyes algo que es privado. Si yo creo que el osito bimbo es Dios, tengo todo el derecho y la libertad en un estado laico de prenderle su veladora al osito bimbo, pero yo no tengo el derecho de imponérselo o que el Estado. El problema hoy viene que como los grupos religiosos ya no somos capaces de convencer a las mujeres con argumentos, hoy queremos que el Estado nos haga la chamba y lo que era pecado hoy es delito. Y va el Ministerio Público y entra la Procuraduría porque ya no somos capaces con un discurso racional o emocional de convencer a las mujeres que no aborten. Entonces queremos que el Estado con las leyes nos haga este trabajo. Y entonces terminan siendo los congresos, pues estos catequistas, que el pecado lo vuelve en delito. Con todo el respeto al asunto religioso, yo soy un ser creyente, pero no estoy operado en cerebro en este sentido, sé distinguir lo que es imagen. La religión es como la poesía, lo tomas, te da sentido a tu vida, o no lo entiendes y te aburre, pero se toma como ciencia, como una verdad absoluta, y que además como está fuera de mí no te tengo que dar razones, no sé por qué, pero así lo quiso Dios. Pues mucho de esto sí tiene que ver con esta pregunta, es decir, imágenes que terminan haciendo mucho daño, nacieron para hacer bien. En las religiones tiene que ir las aspiraciones mejores del ser humano y resulta que metemos nuestras pesadillas ahí y le hacemos daño a muchos hombres y a muchas mujeres. Quisiera, empezaste a hablar un poco de este tema, pero me gustaría un poco que nos contaras si tú entonces crees que esta pugna entre la religión y la defensa de los derechos reproductivos en realidad no existe, hay posibilidades de reconciliarse y no tiene uno que optar por una u otra. Sí, yo pertenezco a una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir y en un principio cuando empezamos en México decían es una locura, si es feminista no puede ser católico y si es católico no puede ser feminista. Es decir, sí hay posibilidad de agarrar la propia religión como esto subjetivo, interiorizado, que no puedo convencer a nadie más que a mí mismo, si es que me convenzo del asunto religioso. Entonces, sí hay separación de estos ámbitos. Es decir, yo puedo ser una persona científica y leer poesía. Yo en mi caso pinto y no lo veo, cuando leo un libro de ciencia, de anatomía, de embriología, no lo veo peleado con mi afición a la poesía. Así veo el asunto religioso en este aspecto, es decir, yo soy profesor de teología, preparo gente y hay alumnos de la licenciatura en teología que me dicen, ¿cuándo vamos a hablar de Dios? Porque cuando a mí me toca dar la materia de método teológico, los tres primeros meses son leer poesía. Y el que se me aburre, le digo, cámbiate de carrera porque aquí no tienes futuro profesional. Tu mente no es teológica. Hay gente que me dice, oiga, ¿cuándo? Desde el primer día hemos hablado de Dios, les digo a mis alumnos y alumnas decir este sentido. Porque es interpretar toda tu vida, si vas a ser teólogo o teóloga, vas a estar interpretando. Entonces, esta es mi subjetividad en religión. Ciencia es explicar sus efectos por sus causas. En religión no explicamos, hay mucho de sensibilidad en este aspecto. Los teólogos somos más cercanos a los poetas que a los científicos. No puedo imponer, pero le da sentido a mi vida hacer teología. Pero esto no está peleado con mi racionalidad. Es de otro tipo de racionalidad, otra metodología nada más. El problema viene cuando uno se enfrenta a las estructuras religiosas donde parece que estuvieran hablando de ciencia, donde sí quieren demostrar que Dios es un señor barbón, donde se quiere demostrar que las mujeres están incapacitadas para tantas cosas y no terminan demostrando nada. En sociedades modernas y posmodernas, pues obviamente la religión regresa al ámbito privado, al que siempre ha correspondido. Es como querer que el Estado o en el Congreso imponga la poesía o tal poeta para todos los morelenses en este caso, imponer una religión, y toda religión lleva sueños, esperanzas y sus miedos y sus frustraciones en este sentido. Pero esto es mi subjetividad, y cada ciudadano tiene derecho a ser católico, budista, hinduista, buscar esta otra mirada, o no ser creyente, no tenga esa necesidad de la creencia. Entonces sí, yo veo compatible poder luchar por los derechos reproductivos y ser sujeto religioso. Para mí lo sagrado es la libertad de conciencia en el caso del judío cristianismo. 2000 años hemos vendido libertad de conciencia. Ahí es donde yo decido mi vida, mis sueños, entre Dios y yo. Eso sí es sagrado, libertad de conciencia. Tenemos 2000 años en el cristianismo defendiendo ese valor. Que un óvulo unido a un espermatozoide sea una persona humana, tenemos 100 años defendiendo esa verdad. Eso no ha sido la lucha del cristianismo. Libertad de conciencia sí ha sido lucha. Ha dado muchos mártires esta fe religiosa por defender libertad de conciencia. Pues cuando yo hablo de religión, estoy hablando de eso, de libertad de conciencia. Eso no entra en lucha con los derechos reproductivos, con las libertades. Al contrario, para mí, me hace entrar en esta lucha y en estos movimientos de reivindicación de derechos para las mujeres y los hombres desde mi fe religiosa, porque para mí es sagrada la defensa de la libertad de conciencia. Yo no puedo imponerle mi voluntad a otro ser humano, ni permito que otro ser humano me la imponga. Yo consulto, pregunto, dialogo, pero decido yo. Y hay un principio cristiano y religioso muy antiguo: lo que no quieres hacerle a lo que te haga, no se los hagas a los demás. Para mí eso es religión. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Marta, por favor. Marta, que obviamente es la piedra de toque de todo esto. Yo pensé que mi labor feminista iba a terminar con este libro, pero tengo 5 años al frente de mí de edición de libros feministas gracias a Marta Lamas. Marta, hace 2 décadas se fundó GIRE. ¿Ha cambiado? ¿Cómo consideras que ha cambiado la situación de los derechos reproductivos en México? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? Bueno, creo que el cambio mayor ha sido en la Ciudad de México. Curiosamente, hace 20 años había muchas entidades federativas que tenían una legislación más liberal, porque se había ido reformando los códigos penales, no en el Distrito Federal, y se aceptaba, por ejemplo, en Yucatán, interrumpir un aborto por cuestiones económicas, si ya tenías 3 hijos y no podías mantener a un 4 hijo, ¿no? En otros estados existía el aborto por malformaciones del producto, que no existía en la Ciudad de México, por grave daño a la salud. Entonces, era interesante que hace 20 años la entidad más atrasada era el Distrito Federal, porque había habido mucha resistencia, siendo el centro del país, digamos, hacer cualquier cambio en el Código Penal. Curiosamente, hace 10, no cuánto fue, en el año 2000, o sea, hace 13 años, entra la primer reforma, la ley Robles, que lo que hace es homologar el código del Distrito Federal con lo que ya existía en otras entidades federativas. Y a partir de ahí, bueno, en el 2004 vuelve a salir otra reforma y la última que es el 2007. Y bueno, eso tiene que ver muy claramente que con la llegada de la izquierda, del PRD, a gobernar la Ciudad de México, cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones en 1997 con un 48% del voto, ¿no? Y la Ciudad de México ha seguido gobernada por el PRD. En ese sentido, me congratula estar en Morelos con un nuevo gobierno, con Graco Ramírez, ¿no? En donde sí habría posibilidades, a lo mejor, de hacer un proceso similar acá, puesto que pues, hay ya un gobierno que por lo menos está abierto a escuchar los argumentos y lo que ha sido pues esta batalla. Y me encanta estar compartiendo esta mañana con Ángeles, que en efecto fue de las primeras escritoras, periodistas que empezó a defender este tema públicamente, y con Fray Julián, que creo que es lo que significó en España el obispo auxiliar de Madrid, es lo que está significando aquí Fray Julián. Yo siempre traigo a colación una frase que dijo, y creo que hay compañeros diputados que nos están acompañando, porque cuando se discutió en España la despenalización del aborto, el obispo Alberto Iniesta, monseñor Alberto Iniesta, hizo una declaración también muy en el sentido de lo que decía Ángeles, de que el Estado no se meta, y él dijo: mi conciencia rechaza el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad que la ley no lo considere delito. Eso es un gato, ¿no? Son unos bichos. Esos maullidos son los pavorreales. Bueno, entonces, esta cosa de poder deslindar, que puedes estar en contra del aborto, ¿no? La conciencia de este obispo estaba en contra del aborto, pero decir, ¿de qué sirve que la ley lo considere delito? Hizo que se despenalizara, o sea, que los diputados, muchos católicos, pudieran entender el dilema de qué implica penalizar una realidad que de todas maneras está ocurriendo, ¿no? Y fue muy importante. Entonces me encantó la intervención de Fray Julián y la de Ángeles en ese sentido. Marta, como antropóloga sabes lo importante que es saber de dónde venimos para trazar la ruta hacia dónde queremos ir. Este libro en particular, ¿qué aportes crees que da para, ¿no? Para el siguiente camino, el siguiente paso? Bueno, este libro fue idea de Regina, del equipo de Gire, hace 2 años, ¿no? Regina es ya la tercera directora que ha tenido Gire y pensó que era muy importante dejar como un testimonio, ¿no? De cómo el proceso de despenalización le debe mucho a la segunda ola del movimiento feminista y esta segunda ola, qué había pasado en estos 40 años con las feministas y cómo uno de los productos de este feminismo, que hay muchos feminismos, este es un feminismo reformista que considera que hay que conseguir gradualmente una serie de cambios, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los frutos de estos 40, ahora ya serían 43 años, ¿no? Es la despenalización en el Distrito Federal. Y sí, a mí también me sorprendió la propuesta de las fotografías con los hombros descubiertos y dije, nadie va a querer quitarse la camisa. Y bueno, creo que son 3 personas o 4 que no se la quitaron, Elena Poniatowska, Rui Pérez Tamayo, Carpizo, no me acuerdo si alguien más. Fray Julián, bueno, Fray Julián era hombre, pero de 20 entrevistados, 16, o sea, Marcelo Ebrard sí se la quitó, Julio Frenk sí se la quitó, Pepe Woldenberg sí se la quitó, las mujeres era más fácil, como tú dices, tú son un estraples y pues tienes los hombros descubiertos, pero sí hubo hombres que se la quitaron y eso me pareció que sí, a la hora que ves las fotos, esta sensación, ¿no?, de rara de verlo, sobre todo a los hombres sin camisa, ¿no? Sí es intrigante, ¿no? Entonces ha tenido éxito, por lo menos en el mundo donde yo me muevo, la curiosidad de ver a Brandt sin camisa o a Julio Frenk sin camisa, ¿no? Llevo a algunas de mis amigas a buscar el libro. Yo creo que más que los textos eran esas fotos, ¿no? Marta, además de quitarse la camisa, ¿qué tareas urgentes quedan para en materia de derechos de reproductivos? Bueno, yo creo que siempre la tarea es la información y la educación. Yo sí creo que muchas de estas votaciones que se hicieron en 16 estados de la República para proteger la vida desde el momento de la concepción adolecen, digamos, de un tema de no entender que tú puedes proteger la vida desde el momento de la concepción como un valor general y al mismo tiempo aceptar la despenalización del aborto, en su caso la eutanasia, la legítima defensa. Todos los países europeos, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, España, Francia, Italia, tienen en sus constituciones la protección a la vida como un valor general, pero aceptan la despenalización del aborto, ellos aceptan eutanasia, que todavía aquí en México no se acepta, porque es una excluyente válida, pues, ¿no? Entonces yo creo que el dar este debate, es decir, las reformas se hicieron como una reacción política cuando la Suprema Corte resuelve que la despenalización en la Ciudad de México es legal. Y entonces dos meses después se empieza a ver esta jugada del PRI y el PAN y en algunos estados de algún periodista despistado o mala onda, no sé cuál de las dos, pensando en que con eso iban a poder blindar a los estados de despenalizaciones. Pero son dos caminos, o sea, también la penalización del aborto va a ir cambiando en la medida en que se vayan ampliando las causales y puede ser compatible. Entonces me parece que esa es una de las grandes discusiones que tenemos que dar. ¿Qué significa la protección a la vida como un valor general? Creo que todas las personas estamos a favor de la vida como un valor general, pero en concreto, digamos, existe la legítima defensa. Si alguien te quiere asaltar, te quiere matar, tienes derecho y no te van a salir, ah, tú mataste al que te estaba asaltando, entonces estás en contra de la vida. Pues no, señor, fue legítima defensa. Entender lo que son las excluyentes, y esto implica debate público. A mí este tipo de presentaciones me parecen importantes porque son formas de debate público en México, las presentaciones de libros. Deberíamos tener una televisión pública donde dar debates, ¿verdad? Como se dio en Italia en 1978, con todo y que en Roma está el Vaticano, ¿verdad? Se despenalizó el aborto porque durante un año tuvieron un debate público en la televisión poniendo un abogado a favor, un abogado en contra, un médico a favor, un médico en contra. Entonces, cuando una sociedad discute ampliamente con razones las posiciones, puede llegar a tomar decisiones como la del aborto en Italia en 1978, ¿verdad?, y que sigue hasta la fecha. Entonces, yo creo que las tareas son las del debate público, las que podemos impulsar. Hoy es un esfuerzo en ese sentido de hablar a raíz de la presentación del libro de esto. Espero que en Morelos, me da mucho gusto que esté con nosotros Elena Cepeda, ¿no?, que se abran estos espacios de reflexión. Va a ser genial si hay diputados presentes que nos inviten a foros de consulta con expertos, ¿no? Desde escuchar una posición católica distinta, progresista, hasta escuchar a todos los expertos que nos acompañaron en el proceso del Distrito Federal, porque lo que nos une a todas las posiciones, desde las más conservadoras, los grupos pro vida, los obispos, hasta las más radicales feministas, todas las personas queremos que se acaben los abortos, que ya nunca ninguna mujer se tenga que hacer un aborto. Pero hay grupos que piensan que eso se logra prohibiendo y otros que pensamos que eso se arregla o se previene regulando. Y la experiencia de la Ciudad de México en ese sentido es muy interesante. En la Ciudad de México en estos 5 años ya han abortado más de 90,000 mujeres y de esas 90,000 mujeres, 95 han salido con un método anticonceptivo para no volver a abortar una segunda o una tercera vez. Entonces hay que prevenir los abortos, hay que lograr que no haya embarazos no deseados y hay que dejar el aborto como el último recurso cuando no se previno bien o no hubo educación sexual o no hubo acceso a los anticonceptivos. Estamos porque se acaben los abortos, no estamos a favor del aborto. Muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Quiero volver a agradecer mucho la asistencia y la participación de todos ustedes. Ha sido un gusto poder estar aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y bueno, poner a su disposición que GIRE va a seguir trabajando ahí donde los derechos estén en riesgo. Es una lucha constante que vamos a continuar. Les agradezco mucho a Marta, a Fray Julián, a Ángeles y a Guillermo por habernos acompañado. Y los invito a que podamos pasar al hermoso jardín a tomar un agua fresca. Muchas gracias por su presencia.